por primera vez en Barranquilla, los Tigres del Norte. Con los Tigres del Norte, los melódicos, Poncho Zuleta, Sebastián Campo y Aleja, delicadamente vallenato. En una fonda chiquita. Los Tigres del Norte en Barranquilla, viernes primero de julio, no te lo puedes perder. Info 323-499-0891. Ciclorruta o la avenida, con la cobertura movilidad 360, así vaya en su vehículo, bici o patineta eléctrica, lo asistimos en caso de varada, accidente, gastos médicos o daños a terceros. Asegúrese, Seguros Bolívar, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM Bogotá, 94.9 FM, la FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, buenas noches, soy Natalia Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, le hizo un nuevo llamado al canciller alemán Olaf Scholz a decidirse y a suministrar a su país el armamento pesado que necesita para hacer frente a la ofensiva rusa. Zelensky también denunció un bloqueo informativo por parte de Rusia. El Ministerio de Relaciones Exteriores entregó un nuevo balance de los colombianos que han votado en el exterior. Reporta que ya son más de 19.000 los connacionales que han ejercido su derecho al voto de los 972.000 que están habilitados para hacerlo. Y atención, porque la Agencia de Empleo con Subsidio convoca el próximo 15 de junio una gran empleatón para jóvenes entre 18 y 28 años. Este evento se realizará de 8 de la mañana a 5 de la tarde en las sedes de Chapinero, Teusaquillo, Suba y Kennedy en Bogotá, en el que se busca conectar a más de 2.000 jóvenes con oportunidades laborales. En Colombia ya son más de 87 millones de dosis contra el COVID-19. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez, recordándoles que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #elsabordelanoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #elsabordelanoche. Hoy comenzamos con un clásico de 1978, el primer éxito de la banda de la que salió Sting, The Police, un tema del álbum Outlandish D'Amour, y esta canción que es inspirada en dos cosas, inspirada primero que todo, por ejemplo, en la obra Cyrano de Bergerac, una obra muy importante francesa, y también en las mujeres de antigua profesión que trabajan en cierto barrio en Ámsterdam. El tema es este, Roxanne. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #elsabordelanoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #elsabordelanoche. Vamos a continuar ahora con música. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador, y el turno es para un clásico de 1984 del álbum Chinese Wall. Llegan Philip Bailey y Phil Collins con esto que se llama así, Easy Lover. Easy lover,

Anybody who take the butter, Johnny Walker Black, better bring it back, yeah? My friends, they're not going to stop with the En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y están oyendo un éxito del año 2001 del álbum Rocksteady. Estaban oyendo la banda No Doubt con su tema Underneath It All. Voy ahora a continuar con algo de 1991 por uno de los grandes grupos del pop español. Presuntos implicados llega ahora con este clásico de su álbum Ser de Agua de 1991. Esto se llama Llovió. Oh. sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo un tema de 1980, el último álbum que lanzó en vida Don John Lennon, un álbum compartido con su esposa Yoko Ono, Double Fantasy, uno de los grandes clásicos de la carrera de Lennon, el tema Woman. Vamos a continuar ahora con algo de soul de los 70, uno de los grandes grupos del sonido de Filadelfia. The Stylistics llegan ahora con esto que se llama así, You Make Me Feel Brand New. Could not

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, están oyendo un éxito de 1983, uno de los temas más famosos de toda la década de los 80, un clásico indiscutible de Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me. Vamos a continuar ahora con una de las canciones más famosas de todos los tiempos, una de las más versionadas, el tema icónico de la bossa nova por excelencia, composición del maestro Antonio Carlos Jobim y Vinicius de Moraes en portugués, con letra en inglés de Norman Gimbel. La ha grabado todo el mundo. La versión más famosa es la que hicieron Stan Getz, Jorge Gilberto, Tom Jobim y Astro Gilberto en el álbum Getz Gilberto en 1964, pero la ha cantado mucha gente, la cantó Frank Sinatra, Jarabe de Palo, la cantó en español también, la original la grabó Peri Ribeiro, y esta versión en inglés la grabó en 1996 Crystal Waters. Aquí está The Boy from Ipanema. When he passes, he's one of the best.